ya los equipos se están preparando. Ayer fue un día muy especial y por eso lo tenemos en comunicación a uno de los hombres que ayer estuvo presente y además es organizador de la Federación Pampeana de Básquetbol y parte y es miembro de todo esto. Hablamos de Iván Roldán. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo están por ahí? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Y bueno, contanos ayer qué tal la reunión que tuvieron en el Medasur, la presentación oficial del torneo federal y qué detalles nos podés contar. Sí, bueno, esta fue la presentación del torneo prefederal. Prefederal, sí. Claro, que es el que va a dar 4 lugares para la Liga Federal del 2024. Ajá. El torneo arranca el viernes, este viernes 11, y son 9 equipos, son 7 de La Pampa y 2 bonaerenses. Okay. El torneo está organizado lo que se llama la Región Cup 2, porque la Confederación Argentina de Básquet divide en regiones, cada uno de las provincias y zonas del país, porque hay más de 100 equipos que disputan este prefederal. Entonces, bueno, en este caso es la Región Cup 2 la que organiza, y bueno, tiene el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia, por eso la presentación se hizo ayer en el Medasur con el subsecretario Seferino Almudévar y dirigentes de esta región que es la que organiza el torneo, junto a entrenadores, jugadores, dirigentes y para la prensa en general. Si querés te digo los equipos que van a jugar. Sí, por supuesto, así la gente va tomando nota y sabe que qué representante claro. Pampeano va a tener en este prefederal. Claro, Pampeano son 7 distintas ciudades. Está acá de Santa Rosa, está Albois y Estudiantes. Después hay 3 equipos de General Pico, que son Independiente, Ferro y Cultural Argentino. Está Juventud Unida de Alpachiri, Sportivo Realicó, y ahí serían los 7 pampeanos. Y después está Atlético Villegas, de la ciudad de Villegas, en la provincia de Buenos Aires, y Argentino de Trenquelauquen. Bien. Así que esos son los nueve, que van a buscar los 4 lugares directos. Este año son 4 plazas directas, no hay una posibilidad de una quinta, un repechaje, sino que son los 4 primeros que se va a jugar el torneo a 2 ruedas, o sea, ida y vuelta, y los que queden en los 4 primeros lugares por la suma de puntos son los 4 que van a clasificar a la Liga Federal, que es la tercera categoría del básquet nacional. Serán, por fecha, siempre tendremos un equipo libre y 4 partidos por fecha, ¿no? Exactamente. Los partidos se juegan los viernes, mayormente, sí. Y los domingos. Bien. Este viernes arranca la primera fecha con 3 partidos que van a... En este caso justo no toca ninguno acá en Santa Rosa, pero bueno, uno de los partidos más interesantes es Albois contra Independiente de Pico, allá en el gigante de la avenida de Pico. Estudiantes va a visitar a Argentino de Trenquelauquen. Cultural Argentino recibe a Juventud Unida de Alpachiri. Y el domingo, esos 3 partidos del viernes son a las 21:30. Perfecto. Y el domingo a las 20:30, Sportivo Realicó va a recibir a Ferro. En este caso de la primera fecha, el que queda libre es Villegas. Bien. ¿Y qué expectativa tienen para este arranque del torneo? Que bueno, que es tan apasionante, lo vivimos el año pasado también. Que bueno, que entrega, decías vos, ascensos a la Liga Argentina Federal y que apoya también el crecimiento del básquet de pampeano. Sí, Agustín, eso es clave. Ayer en la presentación lo resaltaba tanto Almudévar como Arturo Fassini, que es el presidente de la Región Cup 2. Es un torneo que le ha dado un crecimiento en todo sentido al básquet pampeano. Bueno, el básquet antes, recordarán los más memoriosos en la década del 90, con ese boom que fue Independiente de General Pico, saliendo campeón de la Liga Nacional. Estudiantes que jugaban en el TNA Pico Fútbol, por supuesto, que también jugaba la Liga Nacional, y ahora está en la Liga Argentina, que es la categoría superior a la Liga Federal. Así que es un momento del básquet... con todo el torneo provincial, tanto masculino como femenino, en todas las categorías formativas, el básquet femenino. Así que hay una actividad grandísima. En lo que es el prefederal, el año pasado se jugó la primera edición de este torneo, que es el clasificatorio, y bueno, la respuesta de la gente en cada estadio, en cada en cada lugar donde se juega es realmente muy buena. Así que el crecimiento desde ese punto de vista, en tener una competencia que es semiprofesional, la mayoría de los equipos trae jugadores contratados, son todos jugadores de trayectoria, y que además en cada equipo podés tener como máximo en cancha 4 jugadores mayores de 23 años. Entonces lo que te da la posibilidad es de tener muchos jóvenes. En todos los clubes, los juveniles que vienen de las formativas tienen la oportunidad de mostrarse, de jugar, de ir ganando minutos, del roce, por supuesto, que les brinda una competencia de este tipo, que no es la habitual que tienen los fines de semana por ahí en el provincial. Así que, eso lleva al crecimiento en general, desde la dirigencia, los entrenadores, el público también, que va a ver otro tipo de espectáculos. Así que es una propuesta que va creciendo cada año, que el año pasado eran 8 equipos, este año se sumó uno más, en este caso se bajó Belgrano de Santa Rosa, pero se sumó Argentino de Trenquelauquen y Cultural Argentino de Pico. Así que, está claro que el crecimiento y la expansión del básquet de la mano de este torneo es notoria. Para aquellos que no puedan asistir, más que en estas fechas que tocan para los equipos de aquí de nuestra ciudad de visitante, ¿por dónde se pueden seguir los partidos? ¿Si tendrá televisación? ¿Si tendrá cobertura de la misma FEPAMBA? Sí, la cobertura periodística está garantizada con los resultados y demás a través de las redes y de la FEPAMBA. Y después hay algunos clubes que utilizan el streaming, se puede ver a través de YouTube, pero bueno, no es como el caso del Federal, donde el año pasado compitieron Independiente, Ferro y All Boys de nuestra provincia, y había partidos televisados por Canal 3, por la Televisión Pública Pampeana, y ahí sí es obligatorio el streaming, que a través de la plataforma Basket Pass, que es ahí sí donde se pueden ver los partidos. En este caso, hay algunos partidos que sí se van a poder ver y otros no, pero se puede seguir el partido se puede seguir a través de la aplicación que tiene la Confederación Argentina. Bien. Que es una aplicación en la cual vos puedes seguir el resultado al instante, jugada a jugada, con las estadísticas, que es muy completo, y eso sí es obligatorio para cada partido. Le decimos a los oyentes que esa aplicación se la pueden bajar por la Play Store, es todo lo que está en esa aplicación, es lo que cada equipo sube en las planillas digitales partido por partido, y por eso tienen la información ahí al instante, y lo importante es poder seguirlos encontrando, si no pueden asistir obviamente a cada uno de ellos. Y está bueno esta diferencia que marcas del pre-federal y federal, porque a veces la gente se confunde, cómo son dos torneos distintos. Sí, el federal va a arrancar recién en enero, ¿o no? Claro, exactamente. Bien. Los 4 equipos que terminen primero ya van a clasificar, ahí jugarán entre ellos semifinal y final para determinar al campeón del prefederal. Sí. Y después ya a partir de fines de enero, ahí sí, juegan lo que es la Liga Federal. Perfecto. Excelente. La verdad, más sencillo e imposible como lo explicás, Iván. Quedan días nada más para el arranque, decimos, este viernes. De lo personal, ¿qué sensaciones te quedó después de la reunión, de la presentación de ayer? ¿Y qué expectativas tenés al futuro de este torneo? Sí, mirá, la verdad que la presentación de ayer fue excelente, porque hubo una cobertura mediática muy, muy, muy grande. Hoy los 3 diarios en papel de la provincia lo reflejaron con notas de cabecera, y sus principales notas fueron con la presentación del prefederal, con fotos, hubo presencia de radios, la televisión pública que transmitió, hizo notas, los medios digitales, así que desde ese punto de vista fue espectacular. Y después la mayoría de los equipos que estuvo presente, vino viajó gente de Pico, con entrenadores, jugadores y técnicos, gente de Trenquelauquen. Así que bueno, yo en mi caso, que soy el coordinador este año, es mi primera experiencia, y ver la expectativa, el movimiento, la organización, todo lo que implica este torneo, en un punto es sorprendente, porque tiene una magnitud realmente realmente grande. Y la coincidencia, por ahí hay muchos técnicos que vienen de afuera, de dirigir en otros clubes, en otras provincias, y es unánime que destacan que es uno de las regiones más competitivas, la de la región CAP 2. Así que eso también es un incentivo para los equipos, para el público que va a ir a ver los encuentros. Así que por ahí en la provincia, bueno, tenemos a Pico Fútbol, por supuesto, que el año pasado juega en la Liga Argentina, pero bueno, el básquet en estos últimos años, con lo que fue primero el torneo federal, ahora los prefederales y más la Liga Federal, garantiza que acá en La Pampa podamos tener espectáculos deportivos de primer nivel. Así que muy muy contento con eso y con muchísima expectativa y bueno, de ver jugadores de calidad y ver la oportunidad también de muchos chicos que están empujando para ganarse un lugar y poder mostrarse. Así que también desde ese punto de vista es más que alentador el panorama. ¿Hace cuántos años que estás, Iván, metido es una forma mala de decir, involucrado en la FEPAMBA y bueno, siendo parte del básquetbol provincial? Sí, mira, yo desde muy chico empecé a picar la pelota, jugué siempre al básquet, en el Rural Boys en mi caso. Después estuve mucho tiempo fuera de la provincia. Cuando volví enseguida, lo primero que hice fue sumarme al Maxi Básquet, a los veteranos que... Hay un grupo que está hace muchísimos años ahí. Y bueno, mis hijos juegan al básquet. Tengo dos hijos y juegan los dos al básquet. Desde chiquitos también. Y bueno, con esta cuestión de la federación, cuando se dio una renovación en el año 2020, que entró una nueva dirigencia con Germán Ordóñez, que fue el presidente anterior a Fabio Bellosa, que es quien está ahora. A partir de ahí me sumé desde la parte dirigencial. Luego haciendo todo lo que es la prensa y las redes, porque soy periodista, y bueno, y ahora me sumo a este desafío del prefederal. Así que la vinculación con el básquet ha sido permanente en mi vida en diferentes etapas. Todo lo que no pude hacer de jugador, porque la naturaleza me lo impedía seguramente, bueno, trato de seguir vinculado ahora de esta forma y tratar de aportar un mínimo, aunque sea para que el básquet de la provincia tenga un salto y pueda crecer y desarrollarse. Viste que es lo que nos pasa a los periodistas, somos deportistas frustrados. Sí, olvídate, eso no hay dudas. En mi caso, cuando yo estudié en Buenos Aires y tuve la oportunidad de hacer toda la cobertura de lo que fue el germen de la Generación Dorada, sí. Con aquel campeonato en Neuquén en 2001, y bueno, hacer muchísima cobertura de varias temporadas de la Liga Nacional. Así que incluso cuando Independiente estaba en la Liga, iba a jugar contra los equipos porteños principalmente. Así que bueno, ya cuando volví a Santa Rosa, si bien me desvinculé un poco del periodismo deportivo, sí lo seguí haciendo a través de esta manera, digamos, y ahora bueno, tengo la chance de por ahí de vincularme nuevamente específicamente con el básquet, que es lo que tanto me gusta. Excelente, Iván, y te agradezco obviamente por estos minutos y obviamente estaremos esperando el viernes al inicio de esta segunda edición del Prefederal, que tendremos dos equipos santarroceños pero varios pampeanos allí participando. Te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias, Agustín, y bueno, los esperamos